Bienvenidos al podcast Mi Papelería Online, patrocinado por ponerunanuncio.com. Mi nombre es Margot y nuestra misión es ofrecer una experiencia de compra única, proporcionando a nuestros clientes los productos de papelería que mejor se adapten a sus necesidades, ya sea para la escuela, la oficina o proyectos personales. Nos esforzamos por combinar calidad, variedad y precio justo en cada uno de nuestros artículos. Además, queremos ser tu aliado de confianza para despejar dudas técnicas relacionadas con el mundo de la papelería, brindándote información clara y útil que te ayude a tomar decisiones acertadas. Nuestra prioridad es garantizar que encuentres justo lo que necesitas para tus proyectos en el mínimo tiempo posible y que tengas entregas en 24 horas. Con la confianza que cuentes con un equipo que está comprometido con tu satisfacción y que te vamos a ayudar en tu experiencia de compra.